que le engaña más. La gente va a votar el que se cree que lo bien representado. Espero que acá en la Argentina cambiemos algún día. Nada más que eso, Jorge de Ballester. Sí, don Sergio Nini, después de un análisis que hizo Néstor de San Telmo, la única explicación es muy simple. Todavía sigue siendo manejado las sociedades y los factores de poder y los medios de comunicación, sus principales alumnos, por las 19-20 mentiras de Joseph Goebbels, y con departamentos de marketing y publicidad atrás de cada uno de los factores de poder. Néstor de San Telmo. Señor Rubén, yo decía a mi familia que Trump, que salió presidente en Estados Unidos, hablaba así con mucha agresividad, pero si ganaba, se iba a dar vuelta. ¿Usted vio cómo habló a la madrugada, a las 5 de la mañana? Habló como un señorito normal y agradable, y sin embargo toda la campaña era difamaciones, que los negros, que los mexicanos, que las mujeres, que de acá, que de allá. Ahora se dio vuelta, está buenito. Yo ya me lo vi a mi familia, dije, van a ver que va a ganar Trump. Y así, dicho y hecho. Buenas tardes, muy lindo tu programa, y adelante. Hola muchachos, Nelson de Portano. No se olviden que en el mundo manda el club Bilderberg, y si Trump no hace lo que quieren ellos, le va a pasar lo que le pasó a Kennedy. Buenas noches, señor Giovannini, Néstor de Boedo. Estoy muy contento que haya ganado el señor Trump. Vamos a ver si lo dejan hacer. Porque el 21 de abril de 1961, John Fitzgerald Kennedy dio un mensaje para todo Estados Unidos y dijo que había que destruir las sociedades secretas. El 21 de noviembre de 1963, en Dallas, lo mataron. Creo que hablaba de la masonería este hombre, ¿no? Así que masonería, sionismo, Bilderberg, Illuminati, etcétera, etcétera, toda esa bosta hay que terminarlo. ¡Viva el nacionalismo! Lo que siente el que siente. ¿Cómo le va, Rubén? Comparto totalmente todo lo que usted dice. Revise los contratos que tienen los municipios con las empresas que levantan la basura. Municipios quebrados y contratos multimillonarios con empresas que supuestamente levantan la basura. ¿Y quiénes son esas empresas? Hay algo muy raro en la Argentina. No nos sacamos la careta del todo, ¿no? Averiguemos de quiénes son las empresas que levantan la basura. Gracias, Rubén. Cuando suelto mi canto lo habrán de ver desnudo como el alma. Sí, la situación está muy fea porque de acá a enero va a pasar tiempo para que entregue el poder. Y ahí en la guerra no sé lo que va a pasar. No sé, Alberto de Moro. Los que miden el tiempo que fue y vendrá. Señor Giovannini, le agradezco todo lo que está diciendo respecto a esa periodista. Sí, es cierto, son todos ladrones del Estado, somos nosotros el Estado. Ahora, me llama la atención, le digo sinceramente, siempre usted defendiendo a los trabajadores y a los jubilados, a todos nosotros jubilados, yo también soy jubilada. Señor Giovannini, me extraña de Macri, el que tiene usted al lado, que todavía sale a favor de ello. Pero, caramba, ¿qué es de este hombre? ¿Es abogado? ¿Qué cuerno es? Realmente es vergonzoso, ¿eh? Y sobre todo que no valora todo su saber, su conocimiento, su entender, su defensa. ¿A quién le quiere ganar Macri? ¿O está buscando que...? No sé, sinceramente... Porque sé que sirven aunque yo tirite. ¿Que para qué sirven? Y claro que son los abogados que piden lo que quieren y los jueces que después firman y agarran parte de esa plata. Y si no, ¿cómo se aplicaría todos los crímenes que hay de violencia de género? Porque son exigencias que le hacen a lo mejor a un padre con dos o tres hijos que no puede pagar esa plata, y la misma mujer lo dice, se va a tener que matar, y después el tipo se mata, y antes de matar se mata toda la familia. Estamos viendo todos los días eso. Alberto de Moro. ¿Y para qué sirve? Para aliviar la conciencia del que lo da. Giovannini, buenas tardes, habla Oscar del Alemán. A Macri también un abrazo y equipo. Deseo que tenga un buen viaje, una buena estadía, Y descuento los éxitos, porque usted con el esfuerzo que hace es merecedor de lo mejor y el respeto de la gente, sobre todo. Sobre todo nosotros, seguidores fieles a usted, Oscar el Alemán. Le voy a dar mucha gratitud si trata de entenderme. Sé que es mucho pedir, no porque usted sea un ignorante, un malintencionado, sino porque yo soy medio bagual y utilizo para hacerme entender un relincho que algunos le llaman canto y que al final es lo mismo. Qué lindo, es lástima que dura tanto tiempo. Porque hay relinchos lindos y de herencia. Herencia para un hijo gaucho, igual que las flores. Don José Larralde. Esto le gustaba mucho a don... ¿De alguna vuelta miró a las flores? Goizueta, que venía acá. Era muy conocedor de la obra de Larralde. Vamos a contar algo que salió publicado en el día de hoy. El gobierno toma casi 1.000 millones de dólares del ANSES para financiarse. Lo hace a través de dos bonos y es la cuarta vez en el año que adopta esta medida que criticó cuando era oposición. En medio de la llamada reparación histórica y con el blanqueo como principal fuente para este, el gobierno vuelve a tomar deuda del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para financiarse, y esta vez con 1.000 millones de dólares. Y es la cuarta vez que lo hace desde que Cambiemos llegó al gobierno, y se trata de la emisión más grande de este tipo. Anteriormente lo hizo por 500, 660 y 83 millones de dólares respectivamente. Se trata de la emisión de dos letras. La primera tiene un vencimiento 17 de enero. Por 200 millones de dólares. La segunda es la más voluminosa y alcanza los 736.952 millones y vencerá el 7 de febrero del 2017. De esta forma, el gobierno ya alcanza los 2.243 millones de dólares de deuda emitida y que toma del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, este fondo que se recuperó de las AFJP, que forma parte de un resguardo que tenían los jubilados y que en teoría iba a ser de la plata junto con el blanqueo, y si fallaba lo del blanqueo era el Fondo de Sustentabilidad que le iban a pagar a los jubilados esto que llaman la reparación histórica. Pero hasta ahora han tomado esa plata y para otro gasto corriente. Esta forma de financiamiento del Tesoro que el oficialismo anterior, ¿no?, que el kirchnerismo empleó en muchas ocasiones y que fue muy criticado por este programa y fundamentalmente también por la fuerza que ahora gobierna, por los ahora funcionarios cuando les tocó ser oposición. Y hasta hace pocas semanas el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, se ufanaba por una nueva toma de deuda en el mercado de capitales, diciendo, eso lo puso en un Twitter, pensar que no hace mucho a Argentina solo le prestaban Chávez y la ANSES. Y esto, y al momento de escribirlo, ese ministro ya había tomado 1.200 millones, ¿no?, de los jubilados, para ahora tomar algo más. Esto lo escribió en un Twitter Alfonso Prat-Gay. Yo todavía no me jubilé, pero esto me van a dejar sin un mango para cuando me jubile. Pero te das cuenta. Bueno, pero usted es un pibe, de acá hasta que se jubile. ¿Cómo le estará pasando Giovannini? ¿Estará tomando chocolate caliente? Sí, Mune le dieron una muy buena juventud, una buena... Sí, una buena bienvenida. Muy bien, esto en mayo se dio la primera emisión de este tipo con Macri presidente. En aquella oportunidad se hizo por 500 millones de la moneda estadounidense con un plazo de 90 días y una tasa de interés del 4.5 anual. Luego hizo lo mismo después con 660 millones, allí lo hizo una tasa levemente más baja, 4.2, y la tercera ocasión fue en agosto por un monto mucho menor de 83 millones. La toma de deuda intraestado se da dos días después del triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, el cual puso en alerta a toda la economía mundial. En ese sentido, diversos economistas comenzaron a recomendarle al presidente Macri que reduzca el nivel de endeudamiento, ya que hay un serio riesgo de una suba de tasas de interés que afectaría a los países emergentes como el nuestro. Y mientras tanto, el gobierno continúa con la llamada reparación histórica, que implica el aumento a jubilados de haberes medios y pago de sentencias, para lo cual el ANSES podría disponer de las acciones de empresas privadas con el fin de obtener fondos necesarios para eso. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino Girones sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Muy bien, continuamos con Tiempo Nacional, vamos hasta las 20 horas, estamos acá con Leonardo Castañino. Usted nos puede llamar, le pediría que si me puede llamar a Rodríguez, alguno que hoy estuvo en la marcha participando, y que nos cuente cómo fue la marcha del día de hoy, en la que cual no pudo estar presente Rubén Giovannini. Y así les cuenta a todos los oyentes de Tiempo Nacional cómo va esa marcha y cómo va la lucha de los jubilados. Esto salió publicado en clarín.com. A Rubén le llamó mucho la atención. Esto está hace un par de días publicado. A mí no tanto, la verdad. Caen 5 policías que tenían un desarmadero en la comisaría. Entre ellos está el jefe de la seccional, le sacaba las piezas a los autos secuestrados para luego venderlas. Los negocios ilegales en las fuerzas policiales tienen una diversificación audaz y a esta altura ya casi que dejan de sorprender, y a los numerosos casos detectados en los últimos meses en la bonaerense se sumó hoy otro que engrosa la lista, un comisario y 4 agentes. 2 de ellos, retirados, fueron detenidos por la Gendarmería Nacional acusados de haber montado un desarmadero en el depósito judicial de una seccional. La comisaría en cuestión es la 4ª, es la de José León Suárez, partido de San Martín. El Ministerio de Seguridad, que conduce Cristian Ritondo, ordenó inmediatamente el desplazamiento de los sospechosos. Se trata del comisario Daniel Víctor Sánchez, del oficial subinspector Raúl Alfredo Madruga y de la oficial subayudante administrativa Mariana Soledad Luna. Esto lo informaron fuentes de la investigación. Los otros 2 agentes son retirados y se llaman Horacio Raúl Díaz y Hugo Enrique Báez. Hay otro Báez en la mira. La investigación a cargo de los fiscales Verónica Pérez y Andrea Andoniades determinó que estos policías habían armado un esquema del que también participaba el dueño de un taller mecánico que está prófugo, y por eso requirieron sus capturas al juez de garantías Mariano Porto. Les imputan integrar una asociación ilícita. Pérez fue hasta hace 2 semanas el jefe de la comisaría cuando lo trasladaron a la Villa Concepción, también en San Martín, por esta denuncia, y ahora lo desplazaron preventivamente. La prueba que los incriminó fue el hallazgo de airbags pertenecientes a autos de alta gama que habían sido secuestrados en operativos policiales, se los habían quitado y los escondieron en un camión. Cuando los cotejaron coincidían con los números de serie originales y también se desguazaban otras piezas. Y el mecanismo era similar, desarmaban en la comisaría y luego comercializaban las partes. En los allanamientos concretados por gendarmes de Campo de Mayo, se secuestraron los libros de guardia y los legajos de los vehículos secuestrados que permanecían en el depósito judicial. Esta comisaría es la misma que el 30 de octubre del año 2013 fue quemada por familiares y amigos de Enzo Ledesma, que fue un chico de 13 años que fue acribillado de 2 tiros. Los vecinos habían llegado allí a pedir detención del asesino. Primero, los manifestantes empezaron a tirar piedras contra los vidrios de la seccional, les arrancaron las puertas, le pintaron el frente y enseguida pasaron a destrozar todo lo que pudieron. Incendiaron un patrullero, un móvil de traslado de detenidos, unos 10 coches particulares, un camión, un motorhome y 90 motos que estaban secuestradas en un galpón policial. La comisaría está ubicada en Márquez 402. Antes de ir a separar este bloque, cuénteme 2 versos que decía José Hernández en el Martín Fierro. Ah, bueno, como no. Como hoy en el Día de la Tradición. Como introducción del Día de la Tradición. Dice una estrofa del Martín Fierro, dice: hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, mas digo, sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Es la memoria un gran don, calidad muy meritoria, y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, y si opino de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Muy bien, vamos a ver lo de las marchas. Poneme a ver cómo hay que ir a las marchas, en qué horario, qué días, para que los oyentes vayan sabiendo. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, otra mala noticia, ayer lo comentábamos, Alpargatas suspende a todo su personal desde el 12 de diciembre. La empresa fabricante de calzado tomó la determinación de suspender a todo su personal en todo el país desde el 12 de diciembre. En algunos casos será por 2 semanas y en otros por 3 semanas. La totalidad de los empleados y empleadas serán suspendidos entre 2 y 3 semanas desde el 12 de diciembre y en ese tiempo cobrarán el 70% del salario actual. Afecta a todo el personal del país, incluida la planta de producción que está ubicada en el Parque Industrial de Santa Rosa. La empresa tomó esa determinación producto de las caídas de las ventas tras la apertura de las importaciones. La empresa aduce que se le cayeron las ventas, por eso suspende a los trabajadores en todas las plantas del país por 2 semanas. Por supuesto, esto afecta a los saberes, porque si bien van a pagar el día caído, como se llama, al salario, el salario se resiente. Esto lo destacó el secretario general de la Asociación Obrera Textil, Nerio Medina. En los horarios diurnos, los operarios cobrarán 475 pesos por día y los nocturnos 565 pesos por día. En el mes de julio, cuando hicieron la primera suspensión, dijeron que se acomodaban, que salvo un hecatombe no volverían a haber suspensiones, y sin embargo, ahora salen con eso. Eso lo señalaron, hicieron declaraciones a FM Radio Noticias. Yo creo que todo esto tiene que ver con la apertura de las importaciones y con la pérdida del poder adquisitivo que está teniendo la gente. Es muy extraño que pase esto cuando se supone que estamos en el auge de la temporada. Finalizó. Y lo que muchos se temen es que tiende la empresa Alpargata a cerrar su puerta. Entonces, sabemos que las suspensiones son un anticipo de lo que viene. Sí, como pasó con Grafa. En su momento, cuando se aplicaban políticas similares a las que estamos viviendo en el día de hoy. Vamos a ver, antes de, vamos a tener una comunicación que ahora nos va a comunicar Daniel Espínola. Papá Noel llega con un aumento del 40% en la canasta navideña. Productos como las almendras, la sidra, el champán subieron hasta un 58% para esta fiesta. Estiman una caída del 10% en las ventas. Los precios de la canasta navideña reflejan este año una suba de alrededor del 39% promedio respecto de la de 2015, por lo cual los empresarios del sector estiman una caída de hasta el 10% en las ventas. Esto lo reveló un informe que difundieron este martes el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, el INDECOM, tomando como referencia datos de las empresas productoras de alimento y bebidas que más se consumen durante la fiesta de fin de año. Y según este trabajo, el incremento de precios se ubica en un promedio interanual, promedio, o sea, interanual quiere decir de año a año, ¿no? De noviembre del año pasado a noviembre de este año, 39% sobre 30 productos que integran la canasta navideña, con subas que van desde un 26% hasta un 53%. Y corresponden a un sondeo que se realizaron en 86 supermercados de grandes cadenas y 543 autoservicios de la proximidad en el ámbito geográfico de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Posadas, Corrientes, Mendoza, Paraná y Tucumán. La proyección se realizó tomando como referencia informe de las propias industrias enlatadoras y productos de primeras marcas de los primeros artículos de consumo masivo que conforman la mesa de fin de año. y enumera todos los productos, ¿no es cierto? Y en ese sentido la entidad puntualizó que los productos que más subieron son las almendras, con un aumento del 58.5, seguidas por la sidra, el champán y otros espumantes con aumentos de hasta el 56.7, y los enlatados con subas promedio de un 39.4, y las confituras promedian una suba del casi el 30%, 29.6. Al contrario de los productos que menos se encarecieron, son los panificados, como el pan dulce, los budines y las tortas, que promedian un 26.3. Malas noticias para la canasta familiar en las próximas fiestas. Con su esperanza dura, el sur. El sur también existe. Muy bien, recuerdan esta cortina. No, nos llevaba fundamentalmente cuando teníamos el programa de 2 horas y lo podíamos hacer mucho más cómodos hacia la Antártida Argentina. Y vamos a aprovechar para saludar a quien estuvo con nosotros hace unos pocos días, Ricardo Gil. ¿Te acuerdas que le dieron el reconocimiento por su 50 aniversario de su invernada en la Antártida? Hoy lo tenemos otra vez en línea y lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo Gil? Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, ingeniero. Daniel, gracias por tu colaboración. Bueno, aquí estoy otra vez y, por supuesto, muy satisfecho de esto. Muy bien. Próximamente estamos a pocos días de cumplir, ¿cuántos años del micro en el aire? 5 años, que se cumplirán el día 9 de diciembre. Exactamente. Ahora está un poco descontinuado el micro, pero ya hace 5 años que tenemos por lo menos presencia en una importante parte de nuestro continente, de nuestro país, que es la Antártida. Te dejo en contacto con el jefe de base, así lo presentás vos mismo. Bueno, vamos a dialogar hoy con el capitán Alejandro Agustín Arias, jefe de la base Belgrano 2, base de ejército de nuestra Antártida Argentina. Alejandro, muy buenas tardes. Jorge Macri, el ingeniero Castañino y la audiencia de Radio Belgrano te escuchan. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, buenas tardes ahí a ustedes en el estudio y a toda la audiencia que se está haciendo presente a través de la frecuencia. Muy bien, los saludamos, gracias por participar de esta comunicación. Le deseo lo mejor, lo dejo acá en que lo va, bueno, muchas gracias. Va a hacer las preguntas Ricardo Gil. Gracias por estar ahí del otro lado. Adelante, Ricardo. Adelante. No hay por qué. Bueno, Alejandro, ya ha pasado, creo que lo más duro del año, no en tiempo, pero sí en cuanto a lo psicológico y a lo físico, que es la noche polar. ¿Cómo la han vivido todos ustedes? En principio nosotros, la noche polar es toda una mística para el hombre antártico, porque uno desconoce, no tiene la vivencia ni la experiencia de transitar por ella. Y nosotros la hemos vivido de una forma muy particular, el grupo humano que tenemos acá en la base es muy bueno, lo cual fue muy llevadero, y hemos trabajado, que creo que es lo más importante para mantener las cabezas ocupadas y no permanecer mucho tiempo dentro de la casa habitación, y de esa forma se sobrellevó de la mejor manera pese a las temperaturas y los vientos que soportamos en esa época del año, ¿no? Bueno, me alegro mucho que haya sido de esa forma. Y en este momento, cuando ya están próximos, y parece que yo también lo estuviera, están próximos al relevo, ¿cuáles son las tareas, cómo se ha intensificado toda la labor ahí en la base? Bueno, en principio nosotros todavía no tenemos una confirmación fehaciente de qué modo de relevo sería el nuestro, si es por medio aéreo o por barco. Eso varía mucho de acuerdo al trabajo diario acá en la base, producto de que la pista de anevisaje, que es por donde podrían llegar a venir el canal logístico, queda a unos 8 kilómetros del lugar, entonces hay que hacer un reconocimiento con motos y jalonamiento de la ruta a través de unos jalones metálicos. porque la zona cuenta con muchas grietas y es difícil transitar para los vehículos pesados. Esa sería una forma, y la otra forma es a través del barco que queda, el barco Rompehielos, que quedaría a unos 30 kilómetros de la base, y el relevo sería a través de helicópteros que harían la extracción de los residuos y de material que había que remitir al continente y a la dotación. Nosotros en principio estamos a la espera de una confirmación y estamos trabajando en la parte edilicia para que la gente que venga pueda recibirla de la mejor forma, y también estamos trabajando en lo que es la cueva de hielo que tenemos acá en la base para reacomodar, porque esta cueva nos sirve a nosotros de depósitos de algunos materiales un poco más antiguos. Así que esa es la labor diaria que estamos haciendo hoy por hoy acá en la base. Bueno, y además, ¿cuál es el estado de ánimo, dado la proximidad ya del relevo, el estado de ánimo de toda la dotación? Bueno, en principio el estado de ánimo es muy óptimo, o sea, la gente está muy entusiasmada, ya nos encontramos próximos a finalizar la campaña. Si Dios quiere, el mes que viene estaremos cumpliendo 12 meses. Y bueno, y se acercan las fiestas, uno se pone muy contento. La realidad es que no haber tenido roces a lo largo de la campaña y tener una buena convivencia, esto hizo que sea mucho más llevadero, ¿no? Bueno, me alegro de que haya sido así. Además, creo que ustedes cuentan con una gran ayuda. Creo que hay dos invernantes que ya estuvieron anteriormente, no sé si son dos o tres, vos me dirás qué cantidad es. No, tenemos cinco invernantes, tenemos dos de ejército y dos de fuerza aérea, y no, tres de ejército, perdón, dos de fuerza aérea, y con eso llegamos a un total de cinco. Bueno, digamos que es casi mitad de dotación, o sea que eso, sí, eso ayuda mucho. Sí, la verdad que sí. Ellos pudieron volcar sus experiencias anteriores y nos sirvió a nosotros y hemos hecho fruto de sus vivencias. Bueno, lamentablemente los tiempos de radio son muy, muy tiranos, digamos. Jorge o ingeniero, ¿ustedes desean hacer alguna pregunta? Sí, Ricardo, acá estamos. Te estábamos escuchando, pero tenemos un problema acá con el aire. No, queríamos, ¿cómo la dotación está bien y cómo piensan pasar esta fiesta? Queremos, no tenemos tanto tiempo para hablar de cosas muy puntuales, queremos que sea algo más general, porque ahora, bueno, no tenemos tanto tiempo para comunicarnos con las bases antárticas. Usted me dirá, capitán. No, nosotros, las fiestas, como hablé en un principio, no sabemos si las pasamos acá o allá. Estamos a la expectativa de lo que nos confirme la superioridad, y de hacerlo pasar las segundas fiestas acá, bueno, las pasaremos lo más reconfortable que se pueda. Comida y bebida hay, y los ánimos están muy arriba, así que en ese sentido la pasaremos de la mejor manera que se puede. Perfecto, entonces no creo que nos volvamos a comunicar, por lo menos con esta base, durante este año. Le deseamos lo mejor y gracias, como le decimos siempre a todos ustedes, por estar ahí y estar y representarnos a todos nosotros. Y también le agradezco a Ricardo Gil que nos dé la posibilidad de hablar nuevamente con la Antártida. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este lugar y reconocer la labor nuestra que hacemos acá. Un abrazo grande para toda la dotación. Bueno, hasta luego, gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias por todo, y te digo que te están escuchando algunos integrantes del Comando Antártico, también el coronel Lorente y el capitán Jaegui, que supo estar ahí como jefe de base. Todos ellos te mandan un saludo. Un lugar y un abrazo grande a todos los belgranianos. Y bueno, Ricardo, gracias por hacer difundir esta actividad nuestra acá en la Antártida. Bueno, hasta muy pronto y un saludo para todos. Adiós. Un abrazo grande. Bueno, nos despedimos del jefe de base Belgrano. Ahí lo traía Ricardo. Y bueno, volvimos, ¿viste, Ricardo? Bueno, sí, sí. Podemos estar en el aire. El mes que viene seguramente haremos algo para el aniversario. Sí, sí, pues eso lo espero y me vino muy bien esto. Bueno, hasta pronto y saludo para todos. Bueno, Ricardo, te esperamos. Vamos a ver si lo hacemos como la otra vez, viniendo vos acá al piso. Bueno, espero que sí y bueno, y que Argentina gane. Que Argentina gane. Adelante. Adiós. Sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el enorme